porque eres como la cera, te derrites con el sol y te pegas con cualquiera. Porque te quiero vida, me han de quitar el pellejo. Ya estaría de Dios mi vida, que yo no llegara viejo. Y solo un favor te pido, que nunca me hagas pendejo. Me gusta mucho Francisca, la sobrina de Don Diego, porque cuando le enamoro, me dice que luego, luego, cuando ella se pone visca, yo me estoy poniendo ciego. Le dije que me diera aquello que yo quería y me contestó la ingrata: ahora no, porque es de día, en la noche lo que quieras, chico, mamey y sandía. Salpícame mulata y a gozar con la organización Acapulco.